Bienvenidos a Antimateria Podcast. En esta ocasión, en su número 45, me acompaña Ark. Hey, what's up? Y Zuldin. Santas y buenas noches tengan todos ustedes. En esta ocasión, transmitiendo desde el reino de Tasnica. Ay, ¿qué tal todo por allá en Árnica? Es Tasnica, no es Árnica. Ok. Y bueno, lávatelo. Bueno, me presento yo, su servidor Kevin Lomax, quien los saluda desde la fría, airosa, tenebrosa ciudad de Toluca, porque el clima está de locos, está haciendo un aironazo horrible que mueve todos los árboles, aunado con la luz naranja del alumbrado público, pues sí, parece que va a suceder una catástrofe en cualquier momento. Pero bueno, recordemos que la resistencia existe. Así es que, para iniciar este podcast, tenemos la sección de computación. Y pues, Ark, nos va a platicar acerca de un sitio de internet. Gato que... madre. Es casi lo mismo, pero digo, los dos empiezan con A, güey. Ya, es tu madre. Bueno, es un sitio web que encontraste, ¿no? De tamaños. Sí, la página es sizeeasy.com. En inglés significa tamaño fácil, algo, una traducción muy literal. Vamos a dejar un link ahí en el blog. Y este programa es un programa tan increíblemente simple que cuando lo ves siempre te da... Es de esos programas que te da la impresión de por qué no se me ocurrió a mí primero. Lo que hace es... tiene un pequeño software que, si bien no es muy complejo, sí es pesado. Probablemente en cuestión de enviar la información y regresarla, porque es más bien como una pequeña aplicación que tú derivas. ¿Qué hace todo esto? Vaya... cuando tú quieres saber, por ejemplo, yo estoy escogiendo computadoras en este momento. Estoy escogiendo entre dos marcas diferentes que tienen dos modelos muy diferentes. Pero a veces, hasta que no estás en la tienda, no te das una idea muy bien de cómo es una proporción a la otra o qué tamaños tienen. Particularmente en cuestión de las laptops, del grosor. Porque te pueden decir, es una laptop de 13 pulgadas, es una laptop de 12 pulgadas, y te imaginas 13 pulgadas, pero no grosores. Entonces... en Size Easy, tú vas con las medidas apropiadas de cada aparato que quieres medir. Puede ser lo que sea, no tienen que ser laptops. Puede ser un iPod. Puede ser prácticamente cualquier producto que sea mesurable, vaya. Entonces tú vas e introduces sus tres medidas: el alto, el ancho y lo largo. Ya introduces esas medidas y le tienes que poner un nombre. Ya le pones el nombre a esta laptop o a este iPod. Y luego te pide un segundo, un tercero, un cuarto o hasta un quinto elemento. Entonces cuando pones todo eso... en una forma en tercera dimensión con tres ángulos diferentes, que es tercera dimensión a tres cuartos, vista frontal, vista lateral y vista desde arriba, puedes ver la comparación de estos dos elementos. La página es gratuita, no tiene ningún costo, no hay que bajar ningún software, todo es en HTML. Entonces es bastante, te ayuda mucho, es una herramienta que recomiendo mucho cuando ustedes están haciendo comparativas de dimensiones. Les recomiendo que la chequen. Y pues es el sitio que encontramos y queríamos compartirlo con ustedes. Contigo otra vez, Lomax. Ah, pues muchas gracias por esta nota. Está interesante, pues digo, para hacer comparativas de propia mano cuando el sitio no tiene esta opción. Esto puede ayudar mucho, realmente. Fíjate que se me olvidó comentarte dos detalles muy rápido. La primera es de que tiene una opción de agregar elementos predeterminados. Le pones en Add Item, o en español agregar artículo, y viene una selección de elementos ya predeterminados en comparar. Viene, por ejemplo, una caja de cerillos, viene una caja de CDs, un CD, un monitor 19 pulgadas, y lo más importante, que yo pienso que fue la medida que más me ayudó a decidir, es una hoja de papel carta. Entonces le pones tu agregar hoja de papel carta y te lo pone en la comparativa de tus otros elementos. Y la segunda cosa que quería agregar es que este sistema se me hace muy inteligente, de que, por ejemplo, tú creas tu propio, digamos, la medida de una laptop. tú la puedes agregar al sistema, decir, bueno, quiero que se guarde esta medida y se va a llamar laptop Toshiba U405. Entonces, si tú tomaste las medidas correctamente, se va a volver un artículo popular y automáticamente lo van a seleccionar. Esto ayuda, por ejemplo, yo cuando vine a compararla, la MacBook ya estaba guardada y no tuve que introducir nuevamente sus medidas. Entonces cogí la MacBook y solamente introduje el nuevo artículo que yo quería, que nadie tenía, y al momento de yo agregar el artículo, lo agrego a una base de datos y esta se empieza a complementar como si fuera Wikipedia. Dependiendo de qué tan preciso fui con mi modelo, la gente lo va a seleccionar más, se va a volver popular, y la gente que venga ya ni siquiera va a tener que meter las nuevas configuraciones. Entonces ya con el tiempo, si se llega a volver popular el servicio, simplemente vas a venir, vas a buscar cuáles son los dos productos que quieres comparar y simplemente compararlos sin agregar medidas, ¿verdad? Es un detalle que se me pasó, que es más muy interesante que el sitio absorbe mucho el conocimiento de los cibernautas. Sí, es parte de lo que sería en sí el web 2.0, ¿no? Así es correcto. Un sitio que se construye con información y con participación de los demás usuarios. Bueno, pues eso fue la sección de computación. A continuación vamos a tener nuestra siempre gustada sección de ciencia, física y algo más. Mi querido Ark, ¿qué nos tienes para esta sección? Aprovechando que andas por aquí. Pues estábamos viendo, Lomax y yo, un reporte muy interesante que ya están siendo entrenados los primeros perros clonados para uso comercial. Bueno, uso oficial en todo caso. En Corea del Sur están entrenando unos perros a los cuales llamaron Toppies. Toppy es un anacrónimo de Tomorrow's Puppy, que en inglés significa el perro del mañana. Estos perros fueron nacidos en el año 2007, el año pasado, creo que fueron 7 perros clonados con 3 madres adoptivas, las cuales los criaron hasta cierta cantidad de meses, no especifica cuánto, y ahorita están siendo entrenados los perros para un control de customs, como le dicen en inglés o en español es de aduanas, en Corea del Sur. Cabe destacar de que en Estados Unidos la manipulación de células madre está prohibida. Y en la mayoría de los países de Occidente o con alta regulación, países de primer mundo, la clonación ya está siendo documentada o también consiguiendo labor jurídica, está siendo ya regulada. En la mayoría de los países o está en proceso de regularse. Por ejemplo, como les mencionaba, en Estados Unidos está prohibida la manipulación de células madre, lo cual levantó un comentario muy interesante entre Clomax y yo, porque mencionábamos de que está prohibido la manipulación de células madre, mas sin embargo no la clonación o el clon. Y la razón es porque yo leí hace unas semanas de que un doctor muy prominente de Estados Unidos, una gran mente de nuestro siglo, muy parecido a lo que el perfil de que mucha gente conoce, el Dr. House, encontró que había sido mal diagnosticado a un paciente de mediados del siglo XIX, que vendría siendo como 1860. Esta mujer tenía degeneraciones congénitas que parecía el síndrome de Thompson, y sin embargo esta persona se dio cuenta, este doctor moderno que todavía vive, de que fue una persona que al parecer por los síntomas que tuvo era un clon, un ocito o un óvulo de una madre que se fecundó solo, sin la información genética del espermatozoo. Entonces eso lo clasifica como un clon porque solamente tiene código genético de la madre. El detalle es de que esta persona presentó deformaciones, no deformaciones sino problemas genéticos muy consistentes con los que presentaría un clon, y por eso Estados Unidos sin duda tiene muy regulado de esta forma la prohibición de la manipulación de las células madre, más sin embargo no el clon en sí, porque aun cuando es un evento que se considera extremadamente raro, al parecer no es tanta ciencia ficción ni está tan equívoco pensar de que hay gente que puede nacer de inmaculada concepción. ¿Quién diría? Y esta noticia me pareció muy interesante. Creo que lo más relevante de esta noticia que encontró Lomax es de que además de que el proyecto costó 300 millones de won, que son como 320 mil dólares, es una suma grande para un país tan pequeño como Corea del Sur, es de que es el primer uso en el mundo con animales clonados para el uso civil. si alguno de ustedes alguna vez llega a ir a Corea del Sur, que llegue al aeropuerto de la capital, se va a dar cuenta de que si llega a ver a los perros, que sepan de que esos perros son clonados y ya están, en unos meses ya van a empezar a estar al servicio al público y la gente va a poder tener contacto con ellos. Me parece una piedra muy fundamental porque va a llegar un momento, o sea, ya empezó ahorita el contacto con clones, va a llegar un momento en de que no van a tener ese cuestionamiento moral y va a ser algo, una parte más de la vida diaria. No sé si tengan un comentario ustedes, alguna pregunta. No, yo sí tengo un comentario. O sea, a mí no me engañan con lo del clon que se fecundó solo. Son los midiclorianos. Es la sí. Ajá. No, imagínate la señora. Es que lo juro, nadie me ha tocado. Sí, pobre mujer. No, que esa se la crean los Jedi con los midiclorianos. Sí, verdad. Una borrachera y... No, bueno, yo sí quiero hacer la aclaración. Esta nota tuvo a bien pasármela a los que quería que hablara de esto en el podcast. Él no pudo estar presente porque también anda en finales, en exámenes finales. Y bueno, pues de aquí le mandamos un afectuoso saludo a nuestro buen Alus. Y pues aquí está ya tu nota comentada. Yo acabé hoy. ¡Yahoo! ¿Tú sabes qué es lo que pasó en realidad? Que Alus es el padre. Y está. Ándale, güey. Noticia nada más para cubrirse, que no lo. ¿Sabe del gran alcance que tiene Antimateria en los podescuchas? Y piensa que se los van a creer, pero no, él es el padre. Ándale, güey. ¿Ves? Por andar pasando trabajo cochino a los. No, ya estás emparentado. Kitsune, si estás oyendo esto, créeme que es. Felicidades. Bueno, felicidades, lo que mejor vaya a la situación. Yo sé que fue inmaculada, no te preocupes. Es cierto, aquí tú sabes que es nomás para fregar a tu Lalo cualquiera. Bueno, pues esa fue la sección de ciencia, tecnología, física y etcétera. Ahora sí vamos a dar paso a una de las secciones más aclamadas de este podcast, que es ni nada más ni nada menos que videojuegos. Y que Keita, que por cierto anda en México, nos va a aclarar algo. Y antes de que se me olvide, queremos desearle un muy feliz cumpleaños, aunque ya pasó, pero no importa, Keita, muchísimas felicidades por tu nuevo cumpleaños. ¡Feliz nuevo cumpleaños! Versión ¡sí! 20.0. ¡Sí! Ah. Iván. Iban 20 puntos. ¿Qué? ¿Qué? Este parche no sirve. Pues sí. Empezamos con videojuegos, ¿verdad? ¿Para quieren escuchar cosas de mi cumpleaños? ¿Soy yo o es más lento que antes? Tiene otro corte de peinado, pero por dentro es lo mismo. ¿Dónde está la innovación? No, pues es que es 20.0. Falta el parche 20.01. Sí, falta el SP, ¿verdad? Ahora el ratito sale el SP2 y corrige todos los errores. Bueno, esperemos. Bueno, ya, videojuegos. Videojuegos, sí, igual. Bueno, no tengo la verdad muchas noticias. Tengo un código de. Más bien, me gané un beta. ¿Cómo se dice? Caroteno. No, nada más. Beta caroteno. Hay un. Una beta de Metal Gear Online. Para beta poder test. Probarlo. ¿Qué? Sí, un beta test. Entonces, pues ya, lo estuve descargando, por desgracia, lo descargué aquí en México, me tardó todo un día completo, porque son 700 megas del juego, y luego hay un parche que también se descarga y usa lo que es como un BitTorrent en el PlayStation 3, que puede ser que eso se aplique con el Home, ya que llegue. Para descargar cosas entre usuarios. El juego se supone que iba a empezar ayer, pero debido a que hubo demasiados usuarios entrando a la al juego, al servidor, para probarlo en Europa y en América, se saturó e iba muy lento, así que lo decidieron cerrar, arreglar problemas y lo iban a abrir ya este viernes para dar un mejor servicio. El servicio en Japón siguió igual como estaba. Por suerte a mí me ayudó porque me dio tiempo de poderlo descargar ya completo y empezarlo a jugar bien. Epa, y pues es todo de Metal Gear Online. Ya les comentaré la próxima semana cómo se ponen las balaceras ahí. Ah, ok. Muchísimas gracias, mi querido Keita. Y bueno, pues espero que tu estancia en México y particularmente en Toluca pues que sea de lo más agradable posible. ¿Mandé? Espero que sea que la note, o sea, que no me la pasen el Metal Gear. Sí, eso sí, corres el riesgo de estar entre cuatro paredes y no distinguir si es Canadá o Toluca. Bueno, igual y si te dan de desayunar chilaquiles, quizás pudieras notar la diferencia. Tío, con el hecho de que yo no cocine, ya es... ¿Ya es más que es suficiente? Ah, órale. Bueno, pues eso ya es ganancia. Y pues para seguir con videojuegos, mi querido Zuldin, ¿qué nos tienes? Ah, bueno, no. Bueno, por la característica de tu nota, preferiría dejarla al final. Yo nada más quisiera comentar. La verdad es que, pues, perdón, No, nada más quisiera comentar rapidísimo de Rock Band. Para los que tienen Rock Band aquí en México, ya por fin hay una canción descargable que se llama Still Alive, si mal no recuerdo, de Portal. Así es que descárguenla, es gratuita. ¡Sí! Y lo escucharon primero en la sección de Zuldin. Ves, por dejarlo vestido y alborotado. No, sí, perdón, la verdad es que ahora le cumples. No, maratones todavía no. Ustedes perdonarán el chiste local, pero ¿qué les iba a decir? Ah, eso, cuando bajen ustedes la canción. ¿Mandé? Que ni yo le entendí. Versión 20.0, un éxito. Sí, no, pues es que ultra local, pero bueno, no, les quería decir que cuando bajan esta canción y la juegan, les desbloquea el Tokyo Tour. Así es que si la bajan, van a tener una nueva sede donde tocar, que es en Tokio, y el famoso Tokyo Tour. Así es que, bueno, eso es todo, aprovechen la bajar ahorita que está gratuita, no sabemos si va a permanecer ahí todo el tiempo gratuito o sea por una temporada breve. Y volvemos contigo, mi querido Zuldin, y tu sección videojuegos. ¿Sabes qué me molesta? Que me interrumpan. Que me roben la palabra. No, suena la palabra con Zuldin. Ok, bueno, en videojuegos. En primer lugar, Alone in the Dark, el videojuego que va a ser lanzado para Xbox 360 PC. PlayStation 3 va a tener una versión especial exclusiva para Europa, al menos hasta el momento. ¿Y pues qué va a tener esta edición especial? Pues bueno, una copia del juego, una figura de colección del protagonista Edward Canby, un CD con 8 tracks del soundtrack del juego, presuntamente los más importantes o los más emblemáticos, un libro con arte exclusivo, esto a color, y un DVD con el making of de este videojuego. Porque únicamente en Europa, bueno, una teoría de sus servidores de que este juego tiene muchos más seguidores y se ha hecho precisamente fuerte o se empezó a hacer fuerte desde sus primeros títulos en dicho continente y por lo tanto se le está premiando por esa fidelidad a los europeos. Pero bueno, esperemos que esto también pueda llegar a América. En todo caso, de que llegue, ¿qué tan popular sería? Es la pregunta. O cambiando un poco de noticias sobre Gears of War, resulta que DC Comics, en este caso su subsidiaria Wildstorm, se va a encargar de hacer el cómic del popular videojuego de Epic Games y que estará listo presuntamente para el lanzamiento de Gears of War 2, esto en noviembre de este año. De igual manera, les comentamos que no va a haber demo de Gears of War 2. Esto ha sido confirmado por gente de Epic Games, debido a que hay muy poco tiempo. Según ellos, su agenda está muy apretada en relación a la salida del título, así que olvídense de la demo mientras vayan a regresen a jugar Gears of War 1. No se hagan mensos. Si quieren más noticias sobre la secuela, tendrán que esperarse a la Comic-Con de San Diego de este año, donde supuestamente se revelarán más noticias. Ahora, la noticia bomba, la que estremecerá al mundo de los videojuegos tal cual los conocemos. No, no es cierto, bueno, ya. Antes de... Ah, no, ahora cumples. ¿Ya? No, sí, pero inventa, tengo que hacer el disclaimer antes de comenzar. Okay. Este podcast está bajo una licencia Creative. Ah, ¿perdón? ¿Qué? Gato madre. Comercial. Apaga las bocinas, güey. Denle su dinero. Ay, eco. Es que estaba yo en chocolate. No, a ver, continúa, por favor. Pero como todos ustedes saben, me he ganado la fama justamente de odiar al PlayStation 3 de una manera completamente, ¿cómo se dice? Subjetiva, sí, lo sé. Pero la siguiente nota está fuera, ya la sección tírenle al PlayStation 3 ya está muerta. Esto es en serio, así que voy a tratar de ser lo más objetivo con la siguiente nota, que es de adeveras. Esta sí es de adeveras, no como las babosadas que inventaba sobre Ken Kutaragi y quien bailaba de... Sully se compró un Play 3. Y dos veces, mano. No, no es cierto. No es cierto. Regale al uno a Keita. Solo Pei cayó en eso. Bueno, resulta que Hideo Kojima expresó para la revista británica Edge que está desilusionado con Metal Gear Solid 4. Esto, insisto, es de veras. Es una declaración que hizo el autor de los títulos Metal Gear Solid. ¿Pero por qué lo dijo? Bueno, en palabras del genio Kojima, y digo, si digo genio, a mí me gustó mucho el Metal Gear Solid 3 y el 1, el 2, pues bueno, lo disfruté en su momento. Pero dice que cuando anunció el juego, deseaba que este fuera algo revolucionario en la industria, que este fuera un parteaguas prácticamente, que fuera el juego de sus sueños. Un juego en el cual pudiera dar 10 pasos adelante de lo que había logrado anteriormente, estar 10 pasos, ¿no? Ahora que ya está prácticamente concluido el juego, que está a punto de lanzarse, él menciona que se logró un avance, pero esto fue únicamente de uno, o si acaso dos pasos. De hecho, en palabras de él, un solo paso. Se quedó a 9 de lograr lo que él consideraba una meta. Palabras textuales de Kojima. Esto obviamente traducido porque no voy a estar hablando en japonés, entonces bueno, ahí va. Menciona que dice: recuerdo haber dicho hace 2 o 3 años que queríamos crear algo revolucionario, pero en realidad no pudimos lograrlo debido al CPU. De hecho, estábamos usando el Cell Engine hasta su límite. Por favor, no me malentiendan, no estoy criticando la consola PS3. Es solo que nunca estuvimos realmente enterados de lo que un PS3 podía ofrecer a toda su potencia. Estábamos creando algo que no podíamos ver en su totalidad. Esto, insisto, palabras de Hideo Kojima para la revista británica Edge, y son unas declaraciones que ya están circulando alrededor del mundo, y no deja de ser un golpe, siento yo, duro en el aspecto moral para Sony, porque pues está hablando el creador de una de las... bueno, del juego más que tiene PlayStation 3 ahorita como insignia. Igual, también tampoco me malentiendan, no estoy diciendo que el juego vaya a ser una basura o nada, no. O sea, yo no lo he jugado, muy probablemente va a ser un juego excelente, pero insisto que estas declaraciones también pueden llegar en un momento difícil, un momento en el cual Sony lo último que necesita son que sus fieles o sus compradores potenciales puedan caer en un bache de confianza con respecto a su consola. Entonces, pues vamos a ver qué resulta, ¿no? Igual, de todas maneras, se logró un avance en las mismas palabras de Kojima, pero no el que él buscaba. Está un poco decepcionado con el resultado de su trabajo, en este caso en Metal Gear Solid 4. Y al principio del podcast, antes de grabarlo, de hecho, Lástima que se perdió en esa conversación, estuvo bien bonita, estuvimos discutiendo al respecto de esta nota. Y Ar comentaba algo interesante con respecto a las posibles razones por las cuales Kojima estaba un poco decepcionado. No sé si podrías comentarnos al resto de los podescuchas un fragmento de esa conversación, Ark. ¿A dónde está el link? ¿El link? ¿Qué? Link. En un momento te lo estoy enviando. Momento de edición. Ponle en back nada más. Graba no, sobre lo que estaba ahí. Porque el momento de edición ha pasado. Ahí continuamos con lo que iba a decir Ark. Sí, comentábamos hace un momento, antes de empezar el podcast, de que andábamos tratando de hacerle entender a Lomax qué estaba ocurriendo. Ya saben, ya está viejito el pobre señor y hay que tratarlo con mucho cuidado. Entonces, de nuestra gran mente salió la analogía del 64, del Nintendo 64 o el Ultra o el Dolphin, como le quieran llamar. Creo que lo que Hideo Kojima está tratando de decir es de que el Cell tiene mucho potencial. Pero ellos imaginaron una dirección completamente diferente para el Metal Gear, y conforme fueron avanzando ese proyecto, se toparon contra la pared de una forma arquitectónica. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que cuando el 64 salió, la gente se estaba volviendo loca por los polígonos. Todo lo que era en tercera dimensión era novedoso, pero nadie sabía cómo hacerlo. Entonces, Nintendo apostó al futuro, y apostó a un futuro de polígonos, quizás adelantó su tiempo, quizás no, y perdió. Y Sony se vio más conservador en el aspecto que dijo, yo sé, en el aspecto que Sony pensó, yo sé que mis clientes quieren muchos juegos en 2D, independientemente que sean de peleas o no, y en dos dimensiones hay muchas formas de fingir el movimiento o hacer fingir profundidades con diferentes capas, o en inglés se llaman layers. Entonces, cuando salió el PlayStation 1 y el 2, aun cuando eran aparatos ínfimamente inferiores al 64, fueron económicamente más exitosos y también culturalmente más exitosos, porque encontraron ese camino en las consolas de dos dimensiones, de juegos de pelea, juegos de plataforma, etcétera, etcétera. Y el 64, pues no, ya conocemos la historia de esa consola. Entonces creo que sucede lo mismo lo que está diciendo Kojima. Dice, me imagino que Kojima, sin tratar de insultar al PlayStation por relaciones públicas, dice que el Cell es un gran procesador, pero el camino que tomó Sony no es el que ellos buscaban, refiriéndose a la tecnología que ellos usan, y por sorprendente que sea el chip, no es lo que ellos quieren y no lo usaron en ese potencial. Y basándome en esa misma analogía, otra vez con el 64 y el Play 3, pues parece que Sony no da una, porque la verdad es de que en verdad que no da una, ni siquiera con, pues yo creo que lo que vendría siendo el killer title, o el título con el que debería de tener una cabeza de playa, ¿verdad? Pero bueno, quién sabe, nos puede dar sorpresa en el futuro, no lo niego. Pero sí, esta noticia es un poco sombría, en mi opinión al menos. No sé qué piense Keita o Zuldin. Pues, lo que yo sé, ya había escuchado esa noticia precisamente. Pero sé que este Kojima es muy exigente en sus trabajos y que nunca está satisfecho de lo que hace. Él mismo también ha dicho eso del Metal Gear 3, del ¿cómo se llama este juego de Game Boy Advance? El de vampiros, el Boktai. Y en otro trabajo que también tenía, que en todo siempre él es muy exigente, muy meticuloso y siempre espera mucho de lo que está haciendo. O sea, dice, esto es nada a lo que estaba esperando como producto final. Siempre dice eso. Esta vez sí lo dijo. Yo lo que estaba esperando hacer con el Cell eran otras cosas, pero lo llevamos al límite y pues no era lo que yo tenía esperado. Pero bueno, Kojima es así, quién sabe si sea muy limitado o es porque sea Kojima, no sé. Lo único que sé. Sí, ahora también investigando un poco más al respecto, menciona en específico, por ejemplo, un aspecto como el tamaño del mapa en relación a lo que le desilusionó, perdón. Tal vez de que él esperaba, ahora sí, mapas individuales más grandes de lo que se pudo conseguir. Esto también a reserva de lo que podamos ver ya en el juego completo, de si los mapas son en realidad de un tamaño agradable, de un tamaño, pues bueno, satisfactorio, o si en realidad son pequeños o muy similares a lo que ya se había venido manejando, en lo cual realmente no habría un avance. Esto, insisto, a reservas de lo que veamos ya en el juego completo, ¿no? Por un momento quise matar a Ark, pero ya pasó. Y por otro momento sí llegué a pensar que Hideo, mi cuate Hideo, llegó a decir eso por varias razones. Es decir, ¿por qué razones hace esas declaraciones? Una, bueno, ya le explicó Keita, es un perfeccionista. Que es un perfeccionista, lo cual no me extraña nada porque es japonés. Y ya saben cómo son los japoneses, ¿no? La otra es porque puede ser una muy buena estrategia de ventas debido a que los retrasos del juego, etcétera, etcétera, han causado una sobreexpectativa del juego, ¿no? Realmente es una sobreexpectativa de lo que la gente espera y lo idealiza totalmente. Y al dar estas declaraciones puede hacer que los fans o la gente vuelva otra vez a la realidad de qué esperar del juego, ¿no? Y así evitas que cuando lo jueguen y debido a la sobreexpectativa se sientan defraudados, ¿no? Esa es una muy buena estrategia. La otra es realmente ir preparando a los jugadores a que esperen un juego regular. Finalmente, ¿no? Puede ser ahí otra estrategia, ¿no? ¿Saben qué? Pues no quedó tan bien como yo quería, pero pues tampoco está tan mal. Lo cual no justificaría realmente una compra de un PlayStation 3 para un juego, como se esperaba. Pero bueno, son esas posibilidades, las que yo llegué a pensar, conjeturas todas, desde luego. Pero yo me quedaría con la que dice Keita. Finalmente es japonés el cuate y nunca va a estar satisfecho. No descarto la segunda posibilidad de que así ya se elimina la sobre expectación que hay por el juego, pero como siempre habrá que esperar y habrá que esperar que Keita nos invite a jugar Metal Gear Solid 4 para ver qué tal está, ¿no? De por sí ya esto no creo que se estremezca tanto el mercado debido al beta test que va a haber de Metal Gear Solid 4. Entonces la siguiente semana se despejarán absolutamente todas las dudas. Bueno, esa es mi humilde opinión. Sí. Y creo que es la mejor de todas. Eso me recuerda. Esto es para el Metal Gear Online. Ah, perdón. Sí, cierto, me confundí totalmente. De todos modos, no le resta validez a mi comentario. Nada, no es cierto. ¿Sabes qué? No, ni validez ni humildad. Yo sé que es agradable siempre tener aquí una presencia que realmente sepa. No es por nada, pero pues tengo mis fans. Y por eso convoco a todos mis fans a que me escriban a antimateriapodcast@gmail.com o dejen un comentario en el blog en antimateriapodcast.blogspot.com y me digan que me calle. Y imaginarios no cuentan. ¿Mandé? Amigos imaginarios no cuentan. Oh, yo ya que tenía hecha de todas mis cuentas ahí imaginarias. Bueno, pues ayer están humilde. Yo pongo a todos mis fans a que no me escriban. Van a ver que todos me van a hacer caso. Sí. ¿Qué? Bueno, continuando con nuestro podcast, la siguiente sección es anime por Soldin. Ah, sí, bueno, es que en esta ocasión vamos a hablar de un anime así bien bonito en el cual hay animalitos que se matan. No, no es cierto. Nada más es una nota rápida, pues se me ha acabado honestamente mi dotación de anime, al menos de lo que había visto. Pero a algunos de ustedes les alegra. Ah, resulta que aquí en México, el canal TV Azteca, en específico el 7, va a tener el 1 de mayo un maratón de los Caballeros del Zodíaco, la saga de Hades, el capítulo del Santuario. Por lo tanto, pues se les sugiere a todos los fans que estén pendientes para verlo en televisión abierta. E insisto, el 1 de mayo, canal 7 de TV Azteca, un maratón de la saga de Hades, al menos los 13 primeros capítulos. Y pues supuestamente con el doblaje que se rumora, que va a ser el doblaje que se vio en los DVDs, lo cual se me haría un poco extraño. Yo pienso que va a ser el doblaje que en algún momento también se llegó a ver en Cartoon Network, que insisto, son dos doblajes distintos, pero pues bueno, estén pendientes, el primero de mayo. Gracias, eso es todo. Ah, muy bien, pues qué mejor manera de celebrar el Día del Trabajo aquí en México, que viendo Los Caballeros del Zodiaco. Y ahora sí, cocina, la sección de cocina, la tan gustada sección de cocina. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Y déjenme decirles que este sábado tuve la oportunidad de ir al Centro Castellano. Aquí en México, en el DF, en la capital de nuestro país, en la calle de Uruguay, número no me acuerdo, pero es la cuadra que está entre el eje central y la siguiente calle, está el Centro Castellano, ahí en el centro. El Centro Castellano es un restaurante que se dedica a la difusión de la cultura española a través de su gastronomía. Es un restaurante de tres pisos. El primer piso, bueno, lo que sería la planta baja, es el bar, muy a gusto, un bar muy bonito, más refinado, bar-restaurante. Incluso tiene un estanque con langostas para que escojas tu langosta y te la preparen, ¿no? Un restaurante muy refinado, muy bonito. Pero para todos aquellos que les guste algo más sencillo, más tranquilo, después de haber realizado sus compras en el centro y quieran relajarse un poco, pueden subir al primero o al segundo piso, es lo mismo, y entrar al restaurante. Este restaurante maneja cubiertos, no maneja comida a la carta, de hecho no tienen una carta, sino que maneja un cubierto estándar para todos. El cubierto vale 162 pesos y es de 5 tiempos. Es decir, la sopa, 3 guisados, 3, 4 guisados, no, sí, la sopa, 3 guisados y un postre. 5 tiempos, pues es mucho realmente, pero la verdad es que es más todavía. Es un desfile de viandas. El primer tiempo pues había sopa, fideos, consomé, fettuccini, y podías coger, te traían un plato y te servían a tu gusto, ¿no? Te servían con el cucharón, si querías más, te podían servir más. En el segundo tiempo fue, había caracoles, caracoles, o no me acuerdo qué otra cosa, lo que pasa es que yo opté por los caracoles y, oh Dios mío, no sé, para la gente que no conozca, los caracoles son unas cositas chiquitas de concha y son unos gusanos, porque no es otra cosa más que gusanos, están guisados en un chile como guajillo que no pica, riquísimo, y con ayuda de un palillo puedes sacar el gusano y comértelo. Y bueno, pues es una delicia, realmente. El tercer tiempo, bueno, puedes escoger entre fabada asturiana o paella. Yo me opté por la fabada asturiana, que debo decir estaba exquisita, así madre mía. Para los que conocen, va a decir, ah, sangrón de Lomax, ¿cómo es posible que diga que es exquisita si la fabada asturiana son viles alubias? Ok, sí, voy de acuerdo en eso. Pero el chorizo español que tenía ahí rebanado y la chuleta ahumada, no manches. O sea, delicioso, como solo los españoles pueden hacer un buen chorizo. Después vino, ¿qué vino? Filete de robalo en salsa de cangrejo. Ay, Dios mío. Filete de robalo en salsa de cangrejo. Imagínenselo, nada más. La salsita de cangrejo con un toque de mantequilla, el robalo, increíble, en su punto. Y ya para finalizar, había lengua napolitana, la mejor lengua que he probado en toda mi vida. Realmente se los recomiendo. Eso sí, las cantidades, bueno, pero era de una francesa que... Oye. ¿Qué? Pausa, por favor. Deja de alburear a nuestros podescuchas, man. Ya, déjenme en paz, ya. Yo sé que vi el paraíso en ese lugar y no me importa. La verdad es que se los recomiendo mucho por por 162 pesos, y bueno, las porciones increíbles, porque estaba tu plato, pero te llevaban un platón, una charola, un portaviandas, si lo quieren llamar así, y te lo dejaban allí para que te sirvieras lo que tú quisieras. Obviamente es atáscate, porque pues tienes que hacer valer tu cubierto, ¿no? 162 pesos son 162 pesos, ¿no? Y bueno, sales con el estómago a reventar de una exquisita comida increíble. Y el postre fue, para mi gusto, el toque sencillo, tal cual. Como esa característica que tienen los españoles de atiborrarse, de no comer en todo el día, hacer una sola comida en el día y atiborrarse, pero sin rematar, simple, sencillo, muy europeo. Y no fue más que no vil, porque estaba delicioso, jalea con queso, lo que aquí se le llama ate con queso. Y para toda esa comida que se disfruta, creo que es muy ideal un ate con queso o una jalea con queso. Increíble, de veras. Lo único que faltó allí, bueno, jalea. Pueden... tienen una carta de vinos buena, interesante. Y otra, la bebida de la casa, que es clericot, un subclericot muy particular. Una jarra de litro y medio cuesta aproximadamente 150 pesos. O pueden pedir este vino, o pueden pedir una buena Coca-Cola bien fría. Así es que vayan en Uruguay, la calle de Uruguay, entre el eje central y la calle que sigue. Está a un lado de la Plaza de la Computación. Muy bueno, increíble, se los recomiendo mucho. ¿Qué más? Bueno, ya para continuar, sigue la... quiero mandar saludos muy especiales a mi buen amigo Isra, quien ha recibido una invitación ni nada más ni nada menos de Héctor Fragoso para participar en Suena la Palabra. Estoy seguro que dará pie a un nuevo proyecto que hará subir el nivel del podcast, que es muy bueno. Y con esto, Isra, muchas felicidades. Espero escuchar pronto tu participación ahí en Suena la Palabra. No digas que no te lo advertí. Y las risas solamente las entiende. Yo también. Terminado el chiste local. Yo también, Isra, estoy deseoso, mi querido Isra, de que participes allí. ¿Qué más? No se pierdan Suena la Palabra podcast en suenalapalabra.podomatic.com, y próximamente va a tener una sección de cómics, me parece, por ahí escuché, a riesgo de arruinar la sorpresa, que iban a hablar de Iron Man, aprovechando la película. Así es que vayan y escúchenlo. Bueno, Héctor, sí, fíjate que, Héctor, a ver si me organizo y de este fin de semana al otro nos lanzamos para allá, ¿no? A ver qué onda y a ver qué sale. Y ahora sí, sin más ni más, perdón, mis queridos podescuchas por esta sección un tanto rara, pero vamos a seguir con saludos. Saludos, vamos a hacerlo al revés ahora. Vamos a leer primero los comentarios del blog. No sé si alguien quiera leer el primero, o me lo echo yo, como ustedes me digan. Ok, eso quiere decir que lo leo yo. Comentarios del blog. Alonsin, nuestro buen Alonso, del extinto Antítesis Podcast, dice: yo también quiero ser un geniecillo de las computadoras como ustedes y comer malvaviscos asados junto a duendes como ustedes también lo hacen. Por cierto, excelente podcast, me gustó mucho, pero no lo he escuchado. Es más, creo que soy el primero que lo descarga porque puse el iTunes y no estaba disponible. Luego vuelvo a checar el iTunes y ya se está descargando. Pero como les decía, no lo he escuchado aún, pero estoy segurísimo que también estará muy entretenido, como todos los anteriores. Me perdí. Donde hables de computación, videojuegos, anime y la pornografía que tanto nos gusta. Sí, claro. Ojalá. Un saludo a mi primer mejor amigo Kevin Lomax, al staff de Antimateria, a mi super amiga Sasasasaso, el Telechobi, mi amigo Isra, a Mantequilla, y cómo olvidar a mi super amigo Toño. Ese me faltaba. Ay, ah, Carlos, mi segundo mejor amigo. Pero como ya no es mi primer amigo, mi primer mejor amigo, pues no me acordaba bien. Bueno, pues ahí lo tienen. También de mi parte quiero mandar saludos a Toño, alias Wukong, quien tiene su programa de radio streaming en internet que se llama Neurona Radio. Escúchenlo, búsquenlo en Google. Y transmite lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche, 11 de la noche más o menos. ¿Alguien quiere leer el segundo? Tararara. Sí, yo lo leo. Ok. El segundo de... Ok, sí, Kitsune dijo: hola chicos guapos, buen podcast como siempre, aunque hubo algo que me sacó un poco de onda. Yo dudaría en llamar al Festival Toluca un festival cultural. Es porque es popular. Mejor dicho, pues los eventos de cartel con más publicidad y afluencia que de público son Tatiana, Belinda, etc. Hubo una sola obra de teatro y un par de eventos de danza y música rescatables, pero no creo que ello le dé nombre de cultural. Besitos. Ah, gracias, Kid, como siempre, eres la neta. Y mi fan número uno. ¡Au! Sí, ay, fíjate que... Carlos al... también te mando un saludo, que está aquí. ¡Au! Ah, sí. No, fíjate que ahí sí yo me equivoqué. Yo fui el que le di el nombre de cultural. Si te fijas bien, en toda la propaganda nunca aparecía la palabra cultural, nada más aparecía Festiva Toluca. Y realmente pues era un festival, no sabría decir si popular, cultural, etcétera, porque era una mezcla de actividades. Había recitales, había conciertos de música clásica, pero también en las noches el espectáculo principal eran artistas populares como Belinda, Tatiana, Pepe Aguilar, digo Toño Aguilar, no, si sí es Pepe Aguilar, Emanuel, Mijares, etcétera, ¿no? Pero eso era en la noche, a partir de las 8 o 9 de la noche, y el resto del día, a partir de las 5, pues sí eran conciertos de violines, obras de teatro, recitales, etcétera, ¿no? Así es que era un festival, en pocas palabras. El siguiente, ¿quién lo lee? ¿Alguien tiene ahí abierto los mensajes del blog? ¿O nada más Soldin y yo? Hola amigos, soy Leo Echi. No, Echi. Y apenas empecé a descargar sus podcasts. Empecé con el reciente OCE, el 44. Ya se me olvidó el español. El 44. Y me gustó, y ahora estoy bajando en iTunes los demás. Y me gustaría ir con ustedes a la TNT, pero el problema es que no tenía con quién ir y no se les gustaría tener un invitado después. Se te olvidó leer más bien, güey. No, es que no hay comas. Pues, como que... Happy birthday to you. Bueno, eso sí, no hay comas. Tienes toda la razón, ahorita que lo veo no hay ni un solo signo de puntuación. Bueno, ya. Cuate, Leo X, es de Puebla y le gusta el anime. Bueno, se despide y un saludo a todos los antimaterianos. ¿Por qué le estoy diciendo? Bueno, espero su respuesta a mi correo, que es ¡pip! Sale, se cuidan y sigan con esos divertidos podcasts. Pues creo que no hay problema que te nos pegues en la TNT, Bueno, no sé aquí lo que digan ellos, por mí no hay problema. No, es cierto. No es cierto, mi querido Leo X. Sí, pues vamos a ir a la TNT. Hasta ahorita estaba pensado así, para la reunión de antimateria. Ah, eso me recuerda. Gracias a Héctor Fragoso. Hablar de la reunión de antimateria. No sabemos si va a ser en la TNT como tal o si va a ser una comida normal en mi casa, el super japonés, o sea aquí en Toluca. Supa Nihonji. Bueno, el chiste es que están estas tres opciones, TNT, una comida ahí en el Mikasa, restaurante, bueno, no restaurante, es un súper japonés. Ustedes saben. Lanza rayos con los ojos. Y venden comida allí ya. O sea, derrota a los chiles en dos segundos. Los rayos de sus ojos salen puras líneas porque los tiene todos rasgando. El chiste es que, bueno, puede ser allí, que está en San Luis Potosí, entre Monterrey e Insurgentes, en la TNT, que es en Tlatelolco, o un restaurante acá en Toluca, aún no sabemos. Va ganando el restaurante en Toluca. Mándenos sus cartas para que voten por cuál de esas tres sedes, y desde luego será el sábado 3 de mayo del 2008. Así es que esperaremos sus cartas a nuestro correo antimateriapodcast@gmail.com para ver dónde quieren. Pero que yo supongo, bueno, yo digo que mejor hay que poner una fecha límite, porque tienes toda la razón, mi querido Keita. Fecha límite para recibir sus correos. Esperando en Dios que este podcast esté arriba mañana, miércoles 23 de abril del 2008. Sí, yo lo sé. Tienen de hasta el domingo 27 para enviar sus mails y votar por el lugar donde quieran que sea la reunión de Antimateria. La convención de cómics, anime y geeks. No son geeks, son freaks. En Tlatelolco, en el DF, en la TNT. O una comida ahí en el muy informal, una comida mucho muy informal en mi casa, ahí en Insurgentes, entre Monterrey y ahí en San Luis Potosí, entre Monterrey e Insurgentes, que es un restaurante, bueno, no es restaurante, es un, ya no voy a decir eso. Un restaurante aquí en Toluca. ¿Es una casa en San Luis Potosí? Es una casa, bueno, es un edificio que parece casa, pero en realidad es un súper. Es un supermercado que vende productos japoneses, ¿ya? Y venden comida para llevar. La señora que se pone en la esquina de ahí de San Luis Potosí, ahí con un comal y ya. Sí, ahí asa onigiris y ya, güey. Bueno, el chiste es que ahí, un restaurante en la ciudad de Toluca, porque Toluca es la sede oficial de Antimateria Podcast, ¿no? ¿Qué restaurante en Toluca? Bueno, pues, ya que decidan por esta opción, ya decidiremos nosotros qué restaurante. De los que se me vienen a la mente puede ser el Fogau de Brasil, el Cirlón Stockade, el ¿cómo se llama el otro? El Maracaná, o la Fonda Rosita, que es muy típica en Toluca, o el Huipil, que está ahí en Morelos, que también es muy típico. Entonces, ya veremos. El chiste es que si votan por un restaurante en Toluca, nosotros los esperaríamos en la terminal, no se preocupen por eso, los esperaríamos en la terminal a determinada hora para ahí vernos al punto de encuentro, y de ahí nos movemos al restaurante elegido, si es que escogen la opción de Toluca. Si quieren que sea en el DF, bueno, pues ya saben, puede ser la TNT, o puede ser ahí en mi casa, como eso de las 2 de la tarde del sábado 3 de mayo del 2008. Y ahora sí, vamos. Espérame, mande. Tu casa me queda más cerca, así que mejor voy allá. Ahora sí, vamos a leer el mail, los mails. Quiero empezar yo con el primero, que es un mail de la Profeco. De hecho, es el segundo que nos llega. Nos han estado llegando mails de Profeco. Aparentemente son de Profeco, pero no lo son. Te dicen que hablan de gasolinera. ¿Su gasolinera le roba? Cheque la lista aquí de las gasolineras que roban. Y ahí vas tú, le das clic y voilà, te lleva a una página llena de malware que te mete de todo. Así es que no le den clic. Abusado con estos mails de la Profeco. Mejor vayan directo a la página si quieren información, que es www.profeco.gov.mx. Pero no se confíen de estos mails de Profeco. No, Profeco de hecho no tiende a mandar mails, jamás manda mails, lo cual le agradezco infinitamente. El siguiente mail, ¿quién lo lee? Yo lo leo. quisiera yo leerlo, pero a reserva de que alguien más lo quiera leer, porque yo trabajé en mercadolibre.com y tiene mucho que ver con esto, pero no quiero acaparar aquí toda la palabra. ¿Alguien lo quiere leer? Acapara. ¿No? Aburrido. Mago viejo. Ark. Acapáranos tu acaparación. Ok. Acaparadamente acaparado. No, alguien que lo lea, porque quiero leer el otro mejor. Bueno, quiero leer todos, güey. Léelos todos, güey. Fúmatelo todo. Yo ya me voy. Ya es el podcast de... Güey, no, ya léelo tú, Zuldin. Le de España, güey, que no te vas a aventar un mail. Ya, güey. No, léelo tú, Zuldin. En la sección de videojuegos. O sea, me interrumpes tú. Que ahorita me roba las frases. ¿Qué sigue? ¿Qué? No sé. Te dije que ya no ibas a tener camerino. No. Tu chivaba se va a comer el modem. Eso fue verídico. Le pasó a Leo Hernández de Pasión por el Lobo y de Podcast. Su perro le comió el cable de RJ45 del modem. Se desconectó. Un saludo a Leo Hernández de Pasión por el Lobo y de Podcast. Sí, un saludo a Leo y a Laura. Pues vas, Ark, tú no has leído, tú léelo. No, gracias, en verdad que te cedo la palabra. Bueno, ahí les va, de mi ronco pecho, un saludo al contador Ramón Valentín Figueroa Medina. Dice, para que alerten a los podescuchas, en derremate.com deberían de implementar algún sistema que no permita que la misma persona que esté rematando un artículo entre con otro nombre de usuario y se autooferte. Esto se ve claramente en este remate, y se pone un link, realizado por Macros 07000. El remate iba bien y de repente el 2 de abril entró un usuario nuevo, llamado Alcon68, a hacer tres ofertas seguidas en un mismo día. ¿Contra quién ofertaba? Contra sí mismo. Estas tres ofertas elevaron el valor del artículo de 70 a 200 pesos. Elevaron el valor más del 285%. Por favor, ¿a quién le quiere ver la cara Macros con doble S 07000? Dice, y al final, ¿quién ganó el artículo? Pues lógicamente el usuario nuevo llamado Alcon68. Cuando traté de ofertar de último minuto, ahí estaba Alcon68, para de inmediato superar mi oferta. El remate decía, el precio comienza desde un peso y se respetará la oferta final. ¡Qué bien! La respetó. Macros 07000. Esto es un fraude y de remate debería de hacer algo al respecto. O lo único que le importa de remate es recibir su comisión por la venta del artículo. Aunque la subasta claramente sea fraudulenta. Saludos. Ok, mi querido contador Valentín Figueroa. Ya no se ha ardido. Nada no, no es cierto. No, esto sucede desde el principio de los tiempos, e incluso en eBay, y cuando yo trabajaba en mercadolibre.com.mx, ahora dueña de remate.com, sigue pasando. Lo que pasa es que hay varias modalidades. Bueno, en una subasta empieza desde un peso, y sí, nada impide que esa misma persona que puso el artículo a subasta se cree un nuevo usuario y oferte. Y oferte al por su mismo artículo para subir el precio. Ahora bien, no debes de olvidar que hay una cosa que se llama autooferta, que es que si tú ofertas por 70 pesos, tienes la opción de poner la autooferta hasta por 200 pesos, de tal forma que si la otra persona llega y pone 80, tú sigues ganando porque lo máximo que tú vas a ofertar son 200 pesos. Sin embargo, para fines de subasta, pues esto no es conocido, vaya, no se da a conocer. Déjame decirte que esto es una táctica recurrente entre nuevos vendedores y vendedores mediocres. ¿Por qué? Porque Mercado Libre y Derremate.com cobran la comisión por el artículo, es decir, ¿cuál es la ganancia de del vendedor a final de cuentas? Ninguna, porque si el vendedor oferta por su mismo artículo y se lo gana, perdió, perdió la comisión que le cobra de remate. Entonces ya no fue negocio para el vendedor y por lo tanto en un futuro ya no va a volver a hacer esa misma técnica. Y así es una autodepuración de usuarios, ¿no? Un usuario que se oferta y se compra constantemente sus artículos va a perder mucho dinero pagando las comisiones que cobra de remate o Mercado Libre. Y no le va a resultar en negocio, ¿no? Incluso esto lo hacen mucho los compradores nuevos. Ahora bien, también lo hacen los compradores ya más colmilludos y avanzados. Por alguna extraña razón, los intermedios no lo hacen. Y los colmillos y avanzados lo hacen así. Creo que este cuate sí se vio de lo más obvio, porque pues cómo es posible que en la misma subasta se ofertara tres veces el mismo cuate, ¿no? Es muy bobo lo que hizo. Creo que a lo mejor no sabía bien la técnica, pero bueno, como te digo, esto es cuestión de tiempo. Ese usuario solito va a dejar de hacerlo porque no va a ganar, va a perder, y así es como se va depurando el sitio de subastas. Y te digo, estas cosas pasan hasta en eBay, Mercado Libre, Locao cuando existía. Bueno, así está esto con las subastas de Mercado Libre y de remate.com. Ahora sí, el siguiente mail, ¿quién lo lee? ¿No lo querías leer tú? Sí, pero se me hace no, es el de Moisés Sakiyama, nuestro viejo usuario M. Sakiya, que nos manda su profile de Facebook. Nada, yo nomás lo remito al sabes que del podcast pasado. Sí, no nos manden forwards. Ni nos manden Facebook. ¿Tenemos Facebook? Ni nos manden. No tenemos Facebook. ¡Ah! Pues tú que eres un adicto al Facebook, podrías hacer el Facebook de antimateria. La verdad, no ni lo sé usar, nada más lo uso para hacer batallas de vampiros. No, es cierto, de zombies. Bueno, ya sabes más que yo. Voy a hacer aquí un high five ahí. ¿De antimateria? Para que nos expandamos. No, pues ya de paso te haces un Twitter y un Delicious también de antimateria. ¿Qué es eso? Twitter, te lo dejo de tarea. Delicious no tengo idea, solamente lo he oído. Pero no soy Twitter fan. ¿No es la bocinita? Sí, pero también es un servicio de internet, No voy a ahondar, la red. No, pero es que no sabes qué características tiene. Y de hecho no quiero andar en redes sociales, ya estoy hasta el gorro de redes sociales. Pero bueno, siguiente email también del contador Ramón Valentín Figueroa Medina, el cual me encantó este mail, me alegró, me hizo el día. Dice Kevin Lomax: muchas gracias por los saludos que me enviaste en el podcast 41. No es que ya no los escuche, sigo siendo un fanático de su podcast, pero la chamba no me deja mucho tiempo libre. Por cierto, sí soy contador público, máster en administración y no sé cuántas cosas más. Títulos que a final de cuentas nada tienen que ver con mi empleo. Esto se refiere porque hubo un podcast, no recuerdo qué número, que nos agarramos con los saludos poniéndoles títulos y... Ark andaba traumado con no me acuerdo qué juego, y Ships eran pilotos, aviadores, comandantes, etcétera, etcétera. Con mi empleo desde hace ya varios años, pues soy maestro. He trabajado en nivel secundaria, preparatoria y profesional, pero desde hace 7 años me especialicé en el nivel de secundaria, específicamente impartiendo clases de matemáticas, además de que soy coordinador de tal sección. Desde hace 4 años laboro en una institución educativa privada de mucho prestigio en Celaya, Guanajuato, y precisamente este bimestre les encargué a mis alumnos de tercer grado que realizaran, ¿qué crees?, ¡un podcast! Así es. Entonces se dividieron en equipos y grabaron 7 podcasts. Realmente los trabajos que realizaron están muy buenos. Así estoy contribuyendo a la formación de nuevas generaciones podcasteras, ¿no? Por supuesto que primero los tuve que evangelizar respecto a qué es un podcast. ¿Cómo lo hice? Muy sencillo. Los puse a escuchar el capítulo de ¿cómo se hace un podcast? De Antimateria Podcast. Finalizo con una contribución para la sección ¿sabes qué me molesta? Pues realmente me molesta mucho ir a una fiesta y que me obliguen a bailar. Porque si saben, ¿por qué si saben que no me gusta bailar, se empeñan en que haga el ridículo? ¿Por qué? Yo sé que Israel te podría responder. Y creo que son los dos. Y Keita. En fin. Bueno, pues ahí lo tienen. Los que no les gustan bailar y los obligan, pues si son dignos, sabes qué. Y pues muchas gracias, contador. La verdad es que me llena de orgullo saber que en el trabajo que hacemos aquí en Antimateria sirve para algo y no nada más para pasar el rato. Como hemos dicho anteriormente, ¿quién iba a decir que ese tutorial para hacer podcast nos iba a quedar tan bien? Que pues, desde Suena la Palabra, desde Antítesis, desde Caída Libre, que es un proyecto nuevo, ahora el podcast de Angelic Damon, o cómo se llama este cuate chileno, un fan, que se me olvidó, se me borró su nombre ahorita, pero bueno. Y ahora los 7 podcasts, que sí me gustaría escucharlos, ojalá los treparan a algún lado y escucharlos para ver cómo van sus pupilos, mi querido contador, maestro. Y bueno, pues muchas gracias. Ahora sí, nuestro siguiente mail. Keita, ¿quieres leer el siguiente mail? Sí, ya que no, bueno, siguiente mail es de López Eduardo. Dice: hola, ¿cómo están? Yo apoyo que Stuldi nos diga cómo poder cocinar desde cero, porque yo estoy igual. Bueno, me callo. Posdata, vean el anime Fate Stay Night Alive o algo así, o les súper, súper recomiendo la serie de Gantz o Elfen Lied, algo así. Pues, la serie de Fate Stay Night ya la he visto, es una muy buena, no voy a decir que de mis favoritos porque hay otras más buenas, pero sí me ha agradado bastante, o sea, es una que sí vi de principio a fin con muchas ganas, o sea, no era así de que hay otro capítulo igual, ya la quiero acabar, cosas así. Fue de las primeras que vi el review que se hablaron en el podcast, pero obvio, no creo que den ganas de ir a escucharte los primeros 40 podcasts, ¿verdad? Pero aún así, si te los puedes echar, pues adelante, sería algo muy bueno. Y la serie de Gantz, la verdad no tengo nada de idea de qué es. La de Elfen Lied, más o menos sé de qué es. Todos me han dicho que está muy buena. Es de acción y de violencia y así. Pero bueno, esa sí la tengo que ver después de que acabe todas las que tengo que ver. Y si es que se hace esta reunión en la TNT, pues me va a cargar de más anime y voy a comprar esas dos. Ahí las checo y te comento qué tal están. Yo nada más quiero comentar al buen Eduardo, un saludo, que hace tiempo que ya no me conecto al Call of Duty 4, no por falta de ganas, pero bueno. De Elfen Lied, ya hablé sobre esta serie en podcast anteriores, no me acuerdo en este preciso momento de en qué número, pero ya se trató aquí, no te preocupes. Y de Gantz, pues ahí sí, yo tampoco lo he visto, entonces ya veremos. Ahí se la dejamos aquí de tarea. No. Sí. Bueno. No. Basta. Sí. Basta ya. El siguiente mail, Julio César Netzahuatl Ocio, o mejor conocido como Julio César ya sin los apellidos. Saludos amigos de Antimateria. Ya falta poco para el aniversario y esperemos que sean muchos más. Los felicito y esperemos que el bien estimado Zuldin nos deleite con algunas anécdotas de cocina. Nos vemos, nos escuchamos o nos leemos, o como sea, en la próxima ocasión. Van dos, y de hecho nada más fueron dos. Así es que no se cumplió. Habíamos solicitado 5 mails, solo mandaron 2. Así es que lo sentimos mucho. Zuldin se guardará sus anécdotas. Sí, se chinga. Tienen que ver que estamos en serio. Sí. Ya se me olvidó lo que iba a decir. Pero bueno, no importa. Otro podcast son 10 correos y 5 donaciones, o se siguen chingando. Ah, ya me acordé. Quiero mandar un saludo a Marcelo, con H al final, que es su gamer tag, alias Telechovi. Me mandó un mensaje de voz, ya desde hace como dos números atrás, que le había gustado mucho el podcast y que le encantaba y que mandaba saludos. Y pues ahí lo tienes, mi querido Marcelo Telechovi. Muchísimos saludos, muchas gracias por tu mensaje de voz en el 360. Y pues ahora sí que nos estamos viendo en el ciberespacio. Ah, por último. ¡Ay, sácate al noventero, ochentero! Sí, va. No importa. Bueno. No, antes de que se me olvide, esto es para Héctor Fragoso. Ya saca tu cuenta de Skype, mano, para poder platicar. Güey. Abre tu cuenta de Skype, para poder platicar y ya ponernos bien de acuerdo. ¿Sale, Héctor? Y bueno, pues creo que este ya ha sido el final de este podcast. A reserva que alguien quiera comentar algo más. No, nada que comentar. Siendo así, porque se me quedan viendo. tu despedida, mi querido Ark. Gracias por escucharnos. Nos estamos viendo la próxima semana y tengan un bonito día. Mi querido Keita, tu despedida. Nos vemos luego, ne. Mi querido Zuldin. Muchas gracias por escucharnos. Un saludo a todas nuestras sexys podescuchas. Ay, sí, como si viera. No necesito. No, pues gracias por escucharnos. Nada más un comentario. Ándale, güey. Ya te metiste en problemas. Sí, no manches. Ya. Ay, me van a golpear. ¿Qué tal lo digo? Rox. Ahí te hablan. A ella no escucha antimateria, gracias a Dios. ¿Y Kitsune? ¿Kitsune sí escucha, güey? A ver, quiero ver cómo sale. No, Kitsune sí es sexy. Sí. Ajá. Ajá. Pero ya, no, mira, deben de ver más. Por aquí. Ya no digas, al rato vas a decir que todas las sexy fans de Halos están ahí presentes. ¿Y para qué quieres que Kitsune le golpee? No, sí es cierto, sí. No, ya. Ya mejor me cayó, nada más una advertencia y les voy que el Sancho es como el diablo, todos saben que existe aunque no lo hayan visto. Entonces, cuidado. ¡A la reja! ¡A la puerta! Y se despide su servidor, Kevin Lomax, quien les desea que hayan escuchado este podcast muy divertido y que se hayan divertido, desde luego, y que nos recomienden con sus cuates que hagan ahí labor comunitaria y que presenten antimateria por lo menos a otras dos personas más para ir creciendo en comunidad y llegar a más podescuchas. ¿Y qué más? Ah, la rola del final, mi querido Ark. Iron Man de Black Sabbath. Así es, Iron Man. Esto es, pues, porque ya soy una película de Iron Man y veremos qué onda. No me resta más que recordarles que este podcast está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5 México. Ta-ta-ra-tan.